Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Uno de los casos que sacudió al mundo del deporte esta semana tiene que ver con los numerosos casos de doping positivos detectados en el plantel de River, uh-huh. Sí, que ahora se siguen sumando nombres, ¿no? El primero fue el de Cuarta, y luego apareció el de Mayada, y se siguen sumando nombres. Esto tiene que ver con partido jugado en el marco de la Copa Libertadores. Y nada, para que nos aclare un poco la situación o nos ayude a pensar un poco acerca del caso, estamos en comunicación con Osvaldo Hueve, periodista deportivo que siempre tiene la deferencia de atendernos en la mañana. Buenos días, Hueve. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien. Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, a ver, siempre algún pícaro que use alguna sustancia que no debe y eso siempre puede haber. Que sean tantos, ¿de qué nos está hablando? Bueno, sería irresponsable de mi parte y hasta con ustedes, un irresponsable si uno hablara desde el punto de vista científico del tema, ¿no? Lo que indudablemente hay aquí es un error, una negligencia. Uno no cree que exista un intento de sacar ventajas deportivamente por estas cosas. Uh-huh. Suele suceder en muchos casos que un antihistamínico, un diurético. Un diurético es este caso, ¿no? ¿Cómo? ¿Un diurético es la sustancia prohibida puntual? Claro, aparentemente sí. Vos sabés que no se ha dado a conocer nombre y apellido de la sustancia, porque también en esto, cuando nos ponemos a charlar entre nosotros, como estamos charlando ahora, adolecemos de datos precisos. Uh-huh. Es todo mucho rumor, es mucho lo que me dijeron, es mucho lo que creo que pasó, es mucho que capaz que el error, que capaz que la contaminación, que en una de esas el laboratorio, que el médico se equivocó. Uh-huh. El que paga es el jugador, lamentablemente. Si hay sanciones como el parate o a Martínez Cuarta, Mayada, para los primeros partidos de octavos de final de Copa Libertadores, en definitiva es el que paga es el jugador. Que salvo casos, que los hay muchos, de un amigo que le dijo tómate esto porque te hace bien para el resfrío, y a lo mejor algún jugador se lo tomó sin consultar al médico, o algún caso de adicción, que ya estamos en otro tipo de toxicología. Por lo demás, cuando suceden estas cosas hay alguna negligencia corporativa. Cuando digo corporativa es del club, del médico, del propio vademécum de la Conmebol respecto a qué se puede usar o qué no se puede usar. No ha salido el título, miren, tomó un tocolonomononol que contenía triquituculosina. No tenemos ese dato. Entonces nos movemos, como siempre en la Argentina, a ciegas, a tientas, y el rumor gana la calle, e insisto, el perjudicado es el jugador, ¿no? Uh-huh. El club no, porque esto, a ver, no afecta a los... No. Lo que se jugó, se jugó, lo que se ganó, se ganó. Por lo menos hasta acá la jurisprudencia indica que no. Uh-huh. Es decir, si después ocurre algo distinto. Pero insisto, es una circunstancia muy extraña, muy rara. Porque, a ver, llama la atención lo que decíamos. Puede ser que alguno se haya avivado, que alguno se haya despistado y tomado, qué sé yo, porque se estaba resfriado, el caso que daba recién. Pero ya cuando son muchos, es como muy llamativo, ¿no? Sí, por eso. ¿Ha habido casos así? No, que yo recuerde, demasiado no los tengo en mente. Es decir, puede haber casos de, qué sé yo, de gastroenterocolitis masiva, qué sé yo, por decirte algo, en un plantel, que comieron algo en la cena y le hizo mal a 8 de los 15. Sí, pero sí. Así, un doping positivo a varios es extraño. Por eso digo, va a ser muy bueno que se dé a conocer de qué sustancia se trata, por qué está prohibida, es decir, por qué ese diurético no puede usarse, en qué afecta o en qué beneficia, para que podamos tener claras las cosas. Vivimos en un fútbol que no le va en saga, muchachos, a la sociedad misma. El día de Olimpo Boca se resolvió en algún momento previo al partido que no iba a haber control antidoping. Ya había ocurrido con Boca Estudiantes de La Plata, que el médico que tenía que llegar a La Plata no llegó, se perdió, no sabemos bien qué pasó, como si fuera el único médico del mundo que lo único que tiene que hacer es decir, este pis es de este jugador, este pis es del otro, y poner la firma, no analiza nada, es simplemente un médico. Bueno, en Bahía Blanca, el miércoles por la noche, cuando se supo que no iba a haber control, estallaron las redes, los comentarios, otra vez, que no hay control, y se ve que, bueno, apareció el doctor Chapatín, no sé cómo se llamaba, de golpe, sobre el final, y le hizo el control a un jugador que ni siquiera había participado en el partido, que fue Peruzzi. Uh-huh. Es decir, si es por conjetura, si es por... Pues, vivimos en una Argentina en la cual los sospechosos son los de siempre, y muchos más en las adyacencias, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de doping positivo, porque todos uno siempre piensa, nada, drogas, cocaína... Te voy a corregir, el doping no es positivo, el control antidoping da positivo o negativo, ¿sí? Sí. Pero lo que hablamos... Me lo corrigieron a mí hace bien. Entonces, por eso para utilizarlo, como dicen los médicos, que hay que utilizar los términos, ¿no? Bien. No, digo, a ver, la lista de sustancias, digamos, prohibidas o eso, no es necesariamente de drogas, cuestiones tóxicas, sino que es bastante amplia, ¿no? ¿Cómo es eso? No es que necesariamente es todo cuestiones de drogas y eso. No, absolutamente. Es más, yo te diría que hay una, desde hace mucho tiempo... creo que hay una lista en AFA, otra en Conmebol, otra en FIFA, no son comunes. Ah, cada una tiene su... Tienen cada uno seguramente muchas cosas en común, pero hay algunas que fueron sacando algún antihistamínico, que si yo, por ejemplo, que te tomabas por un resfrío, o que sacaron o pusieron un diurético. Insisto, sería bueno que más allá de nuestra apreciación periodística de querer conocer de qué se trata, un médico aclarara, sabiendo cuál es la sustancia que se le encontró a estos jugadores, como en otros casos ha habido, en qué beneficia o en qué afecta al juego. Porque si está por estar en la lista, digamos que se torna bastante difícil a veces que no dé un control antidoping positivo cuando se ha tomado algo porque uno está enfermo pasajero de algo, ¿no? Uh-huh, así es. Bueno, Osvaldo, te agradecemos como siempre la comunicación y bueno, seguiremos atentos entonces al mundillo deportivo, esperemos que no solamente por dopings. Muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco, les pido disculpas porque académicamente uno no puede meterse en el mundo científico, pero tal vez el doctor Chapatín, que digo yo, alguien como él puede aclarar, pero tampoco hasta que no se saque un comunicado y se diga esta fue la claro. sustancia. Sí, sí. Estamos ahí como Adán el Día de la Madre. Bien. Muchas gracias, te mandamos un abrazo, hasta luego. Chao. Hablábamos entonces sobre River, sobre el doping positivo y sobre un poco de fútbol entonces en esta mañana de Sobre la Hora.